yo me quedé solito y solo ha quedado Alejo metido en un chinchorrito. Y solo ha quedado Alejo metido en un chinchorrito, metido en un chinchorrito. Ay, solo ha quedado Alejo. Ay, solo ha quedado Alejo.